Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque inclusive Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero quiero que entiendas lo que él estaba tratando de decir. Él dijo, «No lloremos por nuestros hermanos, dado que no están perdidos, sino enviados antes, partiendo, lideran el camino a los viajeros a otro país. No dejemos que los paganos nos vean llorar, porque sabemos que van a estar al otro lado, y nosotros estaremos con ellos». Por eso los paganos decían acerca de los cristianos, «Llevan a sus muertos como triunfantes». Saben que no es el final porque creen en un Salvador que ha demostrado que tiene poder sobre la muerte. A veces cantamos, «Porque Él vive, yo puedo enfrentar el mañana. Porque Él vive, todo el temor se ha ido. Porque sé que Él tiene el futuro y la vida vale la pena vivirla, solo porque Él vive». Pilato le dijo a los guardias, «Id, aseguradla como vosotros sabéis». ¿Sabes? Puede haber alguien escuchándome hoy que quiera asegurar esa tumba. Tal vez haya alguien escuchándome que preferiría un Cristo muerto a un Cristo vivo, porque si Él está muerto, no tienes que lidiar con Él. Tú puedes ignorarlo o intentar vivir sin Él. Asegura la tumba tanto como puedas. Filosóficamente, a David Hume se le ocurrió un argumento para tratar de refutar los milagros y pensó que, si su argumento aguantaba, Jesús tendría que quedarse en la tumba. Bueno, su argumento no aguantó. Luego pienso, por ejemplo, en personas como Darwin, quien pensó que él tenía evidencia científica de que podríamos eliminar a Cristo y los milagros de la Biblia, y que no necesitábamos a Jesús y podríamos mantenerlo en la tumba. Freud tomó la piedra de la psicología y la rodó y la colocó frente a la tumba y dijo que podríamos explicar el comportamiento humano sin necesidad de tomar en cuenta a Dios y a Cristo. Voltaire tomó la piedra de la cultura. Él pensó que el hombre había progresado intelectualmente de tal manera que ya no necesitaba que un Cristo interviniera para salvarlo. Pero esos hombres no tuvieron un éxito mayor que los guardias que rodaron y colocaron esa piedra frente a la tumba, y que establecieron esa vigilancia, porque sencillamente tú no puedes mantener a Dios en una tumba. Y puede haber alguno que me está escuchando hoy que mantienen a Jesús en la tumba, y con eso quiero decir que lo mantienes a distancia por otras razones. Puede ser que nunca te hayas preocupado por Él o hayas pensado mucho en Él. Tal vez sea por la ira en tu corazón. ¿Has sido herido por Dios? ¿Tú crees que Dios no ha venido por ti y que ha sido herido por algunos de los hijos de Dios? Por lo tanto, en tu corazón hoy te resistes a la posibilidad de encontrarte con Cristo resucitado y simplemente prefieres que Él permanezca allí, en la tumba. Algunos por orgullo piensan que pueden estar delante de Dios por su propia cuenta y que no necesitan a Jesús, porque están muy sanos, están bien, y creen que inclusive cuando llegue la muerte, de alguna manera lidiarán con ella. Como un hombre en un vuelo con quien hablé y me dijo, «Cuando me presente ante Dios, me basaré en mi propio historial. Vaya, te vas a quedar sorprendido rápidamente en presencia de un Dios santo sobre la base de tu propio historial». Otro hombre me dijo, «Voy a hacerlo bien por mi propia cuenta». No vas a hacerlo bien por tu propia cuenta. Y entonces, tal vez inclusive la religión puede mantener a Jesús en la tumba. La temporada pasada de gripe fue bastante severa y finalmente me vacuné contra la gripe. Tú sabes, lo que significa cuando te vacunan es que te inyectan un poquito de ese virus para evitar que realmente te dé gripe. Esa es la idea. Hay algunas personas que tienen suficiente religión como para realmente evitar sentir la presencia de Cristo en sus vidas. Ellas se dicen a sí mismas, «Ya lo he escuchado todo, ya lo he entendido todo, he pasado por todos los rituales, conozco la historia». Y entonces, por causa de eso, ellos se mantienen alejados sin confrontar al Cristo resucitado y sin llegar a conocerlo personalmente. Y hoy digo, remueve esa piedra de la religión y acércate a Jesús. ¿Podrías hacer eso? Y luego, tal vez para otros, existe la piedra de la indiferencia, simplemente posponiendo ese encuentro una y otra vez. Yo no lo necesito a él, tal vez algún día lo necesite. No, amigo mío, esta es la hora señalada. Ahora bien, quiero decirte que cuando Jesús murió en la cruz, su muerte fue un sacrificio para los pecadores y murió para que tú y yo no tengamos que morir una muerte eterna. Y la Biblia deja muy claro que solamente aquellos que creen en Él, solamente aquellos que lo abrazan, participarán de su resurrección. La palabra de Dios dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La Biblia dice que hay una resurrección a la vida y hay una resurrección a la muerte eterna. Y la línea divisoria es lo que tú estableces personalmente con Jesús. Y justamente en ese momento estás escuchando y nunca has respondido personalmente a Jesús. Quita todas las piedras y di, hoy lo recibo como mi Salvador. Posiblemente estás escuchando por radio o internet. Este es tu momento para acercarte y decir, Jesús, creo en ti, sé mío, te recibo. Quita todas las piedras. ¿Por qué? Porque Él vive. Es por eso. Los reinos vienen y los reinos se van, pero Cristo vive. Siglos vienen y siglos se van, y Cristo vive. Los escépticos viven y los escépticos mueren, pero Cristo vive. Las estrellas brillan y luego las estrellas dejan de brillar, pero Cristo vive. Él fue levantado para morir. Consumado es, fue su grito. Ahora en el cielo, exaltado alto. ¡Aleluya! ¡Qué salvador! Bueno, amigo mío, después de terminar de esa manera, me quedo sin palabras para decirte algo hoy. Mi corazón está tan lleno de alabanza a Dios por Jesús, quien triunfó sobre la muerte, quien nos recuerda que, al final, no hay duda, sino que la muerte de nuestro enemigo será alejada de nosotros para siempre. Esperamos estar en presencia de otros a quienes hemos llegado a conocer, nuestros familiares y amigos, que son parte de la familia de Dios, pero por supuesto, más que todo, esperamos estar en la presencia de Jesús para contemplarlo, para amarlo. De todo eso es que se trata el triunfo de la resurrección. Jesús dijo que a lo que más debemos temerle, que son precisamente la muerte y la eternidad, han sido conquistadas. ¿No es maravilloso saber que Dios no nos pide que vayamos a ningún lugar excepto donde Jesús ha estado primero? Sí, por supuesto, debemos morir. Él murió, Él fue resucitado y nosotros seremos resucitados. Él es el precursor en quien podemos confiar para llevarnos desde la tierra hasta el cielo. Hoy el pastor concluyó la ilustración que lleva por nombre Ven y ve su agonía, la última de una serie de 8 ilustraciones de Cristo en una serie titulada Ven y ve a Jesús. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar. Gracias por escucharnos. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor concluye la serie de ilustraciones de Cristo titulada Ven y ve a Jesús. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.